cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Bueno, con esta canción que me parece que identifica esta campaña que estamos empezando, arrancamos acá este encuentro dentro del estudio, que es el primero, ¿no? Va a haber muchas otras cosas en este estudio sobre... La... No, reír, yo te iba a preguntar, ya antes de empezar, no dije ya nada, reír. La campaña, sí, ¿es la que está en el interior o...? Es... La campaña de mudanza, por la mudanza de la radio... Y la campaña de bonos en apoyo. ¿Sabes que me estaba acordando ayer? No. Pensando en lo que íbamos a decir ahora, ¿no? Tengo 2-3 hojas escritas. Me estoy acordando cuando... ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, José Luis? Cuando compramos un transmisor nuevo. Sí. Oh, que fue una novelería para todos nosotros, que sí, del tamaño de un una heladera, un refrigerador. Y me acuerdo que, bueno, que fuimos para allá a verlo, todo eso. Fuimos con Renato, fuimos con Mesa, sí, que fue un salto importante. Mesa, también, el técnico, ¿no? Sí. Que también ese fue un motivo de convocatoria a esta, que es verdad, la familia, sí, del 36, ¿no? Y me acuerdo que fue un impulso importante eso, ¿no? O sea, sí, y hoy, ahora la radio lo está promocionando, escuchábamos el aviso. Dice, es un paso gigante. Sí. Lo que da la radio es un paso gigante. Sí. Pero bueno, hay que comentar un poco, porque algunos recién están enterándose, ¿no?, de esto. Por eso es que estamos haciendo esta rueda acá. José Luis puede ser que fue, José Luis fue el encargado de lanzar la, sí, la bomba. Sí, ¿verdad, compañero? Sí, había más, el acto, más expectativa de algunos me decían, la montaña parió un ratón. Y yo le dije no, porque justamente destacábamos eso de que decís vos, un paso muy gigante, grande, es muy, sí, importante. Además, pero bueno, vamos a comenzar a recopilar, por sí, el sí, principio, digamos. El tema es de esa forma que lo planteaste vos. Tenemos que mudar la planta transmisora. Porque la planta está... En este momento. En la Unión. En la curva. No confunda, los barrios, mira que. Son como 20 cuadras. Claro, la gente que de esa zona. Sí, te... que la no, no, es que no tiene nada que ver, es como decir la Teja y el Cerro, no son dos barrios distintos. Ahí está. Toma. Ahora, el tema es. No me. Si te están escuchando de la curva ahora y decís que en la Unión te van a abrir para la puerta de la radio. Es la curva. Ahora, el asunto no importa cómo se llame igual. ¿Pero por qué mete al Cerro, digo? En el medio. En el medio de las casas y ahora. Con una terminal de ómnibus, porque nosotros no en vano, una vez por año decimos, hoy la radio cumple años, 90 y pico de años cumple la radio, ¿no? Y todo ha cambiado mucho, 90 y pico de años. La antena está entre casas. Y bueno, llegó el momento en que la intendencia decidió que teníamos que mudarnos, había que sacar la antena de ahí. Claro, La intendencia toma una decisión, hay un trámite que hay que hacer, que no lo calificamos ni bueno ni malo, pero que nos obliga a nosotros a mudar la planta transmisora. Claro. Esa planta transmisora, ese cambio tiene un costo muy grande. Primero, trabajo, mucho trabajo lleva, y muchos recursos también. Entonces, teníamos que conseguir un terreno, nos complicó toda la vida, porque había que conseguir un terreno, hay que desmontar, están las antenas de la radio allí, hay que desmontar las antenas. Desarmar una antena... Claro. Tiene sus metros de altura, ¿no? Y después llevarla a otro lugar. Pero hay que tener un terreno que sea habilitado por las autoridades, y después de desmontar la antena, trasladarla a ese lugar. Son recursos, son equipos, son técnicos, servicios especializados que trabajan en todo eso y que nosotros teníamos que hacer frente a todo ello. Lo cierto es que hemos tenido también en el transcurso de todo esto no solo preocupaciones, también ha habido satisfacciones, podríamos decir. Porque, por ejemplo, cuando salimos a buscar un terreno, conseguimos un terreno, lo compramos, el terreno... Claro, porque la intendencia expropió. La intendencia, la intendencia cuando nos dice que cambia, nos expropia y paga. Claro. Nos pagó una plata. Pero también teníamos deudas y las deudas, una buena parte de las deudas, fueron en el Estado. Cuando pasa en el Estado, no cobras la plata, sino que te hacen los descuentos correspondientes y no la ves nunca, la plata. Pero bueno, se pudo comprar el terreno. Se pudo comprar el terreno, pero después, cuando fuimos... Una cosa, José Luis, porque no es cualquier terreno el que sirve por la zona donde está. Y en cualquier zona tampoco. Y tampoco tiene cualquier que ver zona. Con las transmisiones. En la zona de Manga era, ¿no? Claro. Seguro. Y eso, el que nos asesoró fue el técnico. O sea, no es que yo digo, preciso un terreno de tal tamaño y con eso alcanza. Claro, sí, sí. Tiene que ser con determinadas condiciones. Si hay agua, si no hay agua, un montón de cosas técnicas, ¿no? Claro. Y el terreno, como decía Héctor, fue en Manga. Pero después allí había que establecer un montón de condiciones para trasladar la antena, montar la antena. Había que poner una planta de cero nuevamente. Hoy, en el siglo XXI, eso cuesta muchísimo dinero. No lo mismo que hace muchos años atrás. Entonces, eso complicaba toda la situación. Pero llega una de esas satisfacciones que decíamos. Aparece un amigo de la radio que tenía simpatía con la radio, que tenía simpatía con el movimiento 26 de marzo, y se nos acerca y nos hace un ofrecimiento. Ya no transmitía más la radio que tenía ese amigo, y tenía una... Que adelantamos, dentro de unos días va a estar con nosotros acá en el estudio. Perfecto, vamos a invitar. Ya lo invitamos hace tiempo y quedamos en que cuando fuera el momento... Iba a venir. No queremos adelantar más de qué radio era ni cómo se llama, todo eso vamos a esperar. Bueno, y vamos a decirle Cacho. Cacho, Cacho nos propone la radio, nos da la radio, digamos, nos vende la radio, pero con todas las instalaciones pronta al precio del terreno nada más. Era a los costos que nosotros veníamos manejando, porque ya estábamos, habíamos hecho consultas a Brasil para comprar equipos, habíamos hecho un montón de trámites, y era muy caro todo, y que llegue esta oportunidad, que más que oportunidad, es como decía un compañero, fue un milagro. Sí. Cacho nos ofrece toda la planta montada ya en otra zona que no era Manga, en este caso estamos hablando del oeste de Montevideo, donde estaba la planta ya instalada con equipos más nuevos que los que tenemos actualmente, incluso, y todo eso a precio del terreno nada más, con lo que se compraba solamente el terreno. Y bueno, la verdad que, pero todavía falta hacer mucho. Seguro. ¿No? Y nosotros tenemos algunas otras ideas, porque estábamos pensando en una radio, porque esta es una organización y esta organización tiene planes, tiene futuro, y ese futuro está lo estamos haciendo pensando en toda la gente, pensando en toda la población y pensando en nosotros también y pensando en la audiencia de la radio. Porque queremos tener una radio que tenga más alcance, y con esto también lo lográbamos, tener un mayor alcance que el que tenemos hoy, también lo vamos a lograr, no el alcance que quisiéramos, claro, pero va a ser mejor que el que tenemos hoy. Entonces, bueno, todo eso se constituía en una noticia muy importante, pero todavía queda mucho por hacer. Porque el terreno todavía, la planta se está pagando. Claro. Ahora, hay compañeros que ya han estado allí trabajando fuerte, ¿no? Digo, porque uno piensa en un terreno, se compró un terreno acá, el otro terreno allá, pero ya han trabajado mucho en la zona de Paso de la Arena, con acondicionando. Acondicionando, que es muy concreto, ¿no? Tiene que sacar raíz de árboles. Sí, incluso, bueno, como la radio ya no estaba operativa, la emisora ya no estaba operativa, había algunas cosas allí que bueno, que habían quedado allí, cosas viejas, cosas que ya no se utilizaban más. Claro. Todo, cercar todo el perímetro. Ahí tenemos que mandarle saludo a Florismán. Florismán, sí. Florismán Sosa, que está trabajando en el cercamiento precisamente de la antena que está instalada allí y una pequeña construcción que tiene que ver con la antena. Y claro, le tocó hacer pozos para sacar raíces, en fin, para colocar los piques de los alambrados en un momento donde la tierra es piedra, es mármol. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí está Florismán, que además yo no sé si ya debe estar ingresado o no, porque le iban a hacer una pequeña intervención quirúrgica. En el encuentro nos dijo eso. Sí, le mandamos un saludo de acá. ¿Cómo no? Un gran trabajador, ¿no? ¿Cómo un no? Gran trabajador. Sí. Y al Chato también, el Chato, que está ahí. Yo no lo conocía. El otro día se acercó a saludar. Que escucha la radio siempre, me dijo. Así que el Chato debe estar escuchando ahora. Sí, está, supongo, firme, está todo el día. De Mercedes. ¿Vos que has, de Mercedes. Vos que has ido, lo has visto ahí, el Chato. Sí, sí, sí. Sí. Está muy metido en la cosa. Sí, sí, sí. Cuando nosotros, en el aviso este, uno escucha generador, o sea, nueva planta emisora, nuevo transmisor, nuevas antenas, y dice, y un generador de energía fotovoltaico limpio y amigable con el medio ambiente, que entre paréntesis podemos agregar que nos va a dar una gran mano para poder estar a la altura de pagar la cuenta de la luz, porque el funcionamiento de una radio genera un gasto impresionante de energía eléctrica. El mayor gasto. Es el mayor gasto. Sí. Son miles y miles. Y nos va a dar autonomía, además, ¿no? Exacto, okay. Te da autonomía. Sí. Entonces, para nosotros, por eso es un gran paso también, ¿no? Porque nos da continuidad, nos da posibilidad de mirar hacia adelante. Yo quiero resaltar acá, también pensando en qué decir ahora y qué mensaje transmitir, ¿no? Además de, obviamente, apoyarnos en ustedes que nos están escuchando y que tantos años que vienen haciendo posible, que nos apoyaron en y no dudamos que nos van a apoyar en esta y en otras anteriores también, que fueron bravas. Pero esto también demuestra, y es lo que nos da, nos recarga las pilas, y no precisamente con la energía del sol, sino con este proyecto que sigue avanzando, que es dinámico, pero que además demuestra que se puede transformar la realidad, porque nosotros en los hechos estamos transformando la realidad. No tenemos gerentes, no tenemos como en el fútbol ahora sociedades anónimas que vengan a invertir dinero. Sí. No tenemos sponsor, incluso tanto el diario como la radio ha rechazado firmas comerciales que estaban del otro lado de lo que nosotros, ¿no? En aras de no tener condicionamientos. Claro, me acuerdo cuando fueron al diario a ofrecer el UPM, avisos de UPM y todo eso. Pero esto demuestra que cuando tenemos un proyecto definido claramente, cuando nos apegamos en los hechos a lo que pensamos y que nos apoyamos en un colectivo que no solamente está dentro de estas paredes, sino que como sabemos está, incluso está fuera, le quiero mandar un saludo a Monterito, que todos los meses con su familia manda su aporte, pero con eso estamos transformando la realidad. Es posible transformar la realidad. Y bueno, es gratamente sorprendente saber que vamos a tener esos paneles solares que nos van a ayudar a checar la cuenta de la UTE, que todos los meses es lo que más nos cuesta, pero además que está marcando también una iniciativa interesante, un emprendimiento interesante, ¿no? Acá nos dice Blanca que llamaron Nair y Pedro para dar un gran saludo a todos los compañeros, toda la fuerza para la imprescindible 36, y nos aclaran, el otro día nos lo decía Horacio, que el que no pueda venir a comprar los bonos, que pida y que le llevamos los bonos, se coordina, por supuesto, y le llevamos los bonos, ¿no? Que les pedimos, además ahora, en este rato que nosotros estamos conversando, que ustedes manden los mensajes con su opinión, con sus preguntas, que participen, ¿no? Porque yo pensaba el otro día, no sé si no te dije a vos, José Luis, el sábado, el lunes nos va a enloquecer la audiencia preguntándonos. Pero viste que la audiencia yo creo que se impactó bastante. Se impactó. Se impactó con el anuncio. Hace un par de días fui a visitar, estuvimos conversando ahí, bueno, y brindando, entre otras cosas por esto, con el compañero y amigo Walter Cerúa. Y él decía, me gustaría conocer eso. Y claro. Y entre los proyectos está organizar una ida, ¿no? Una ida para que, bueno, la familia de la 36 conozca la, cuando esté en condiciones todo aquello, la planta, la nueva planta de la 36. Exacto. Hoy, y ahora no encuentro dónde es que lo tengo, pero igual ya tengo el contenido. Un compañero de Las Piedras nos decía, mandame uno de mil. Sí, Burgos. Burgos, está ahí en el teléfono. Sí, sí. Burgos dice, yo, mándenme uno de 500, manden uno de 500, ya le había subido. Ya le subiste la parada. No, pero que, en serio. Que aguante Burgos, ¿eh? No, Burgos sabe que no nos vamos a hacer los vivos con eso. Que le mandemos uno de 500, que eso nos pone cómo le hacemos llegar, que ya se me ocurre cómo, así que después le vamos a pedir al que nos parece que se lo puede llevar, que se lo lleve. Y así es que pensamos nosotros que vamos a poder una red de salir, salir adelante, las agrupaciones zonales, las departamentales, que nosotros sabemos que estamos haciendo, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo esto al que tiene plata de más, se lo estamos pidiendo la audiencia de la 36. En su mayoría hay gente que no, pero la mayoría es gente que pelea el peso. Sí. No es que tengo 100 pesos que me sobran y les compro un bono. En el bono se lo sacan de algo. En el bono estuvo muy bien esto que se puso acá. Dice, la 36 crece contigo. Sí, está. Y es así, bien. ¿No? Está muy es bien. Así. Jorge se está comunicando y dice, yo ando en la zona de Manga y Camino Maldonado. Por si hay que arrimar bonos, estoy ahí. Abrazo. Mirá. Manga y Camino Maldonado. Jorge. En la zona de lo que es Manga, Camino Maldonado. Bueno, son formas de participar en la campaña muy buenas. Una oyente que pide que no lo digamos al aire, así que no decimos el nombre ni decimos dónde, pero es en el interior cercano. Dice, el lunes voy al Hábitat, decime la forma y lo mando por Hábitat. Vamos a buscar, pasarle todos los datos. Hay un número de cuenta, ¿no? Que nosotros podemos volver a dar, que lo mandamos a los que reciben los audios. Todos los viernes se les manda eso, se lo podemos mandar, por supuesto, específicamente en este caso a esta oyente. Pero bueno, yo quería agregar al tema de la planta fotovoltaica, sí, sí, o de los paneles solares, que lo decimos así, nos va a permitir la autosuficiencia desde el punto de vista energético, ¿no? De aquí en más. Tenemos un acuerdo que hicimos con la UTE con respecto a eso, pero eso lleva a que los trabajos en el terreno de la nueva planta emisora allí en la zona del oeste de Montevideo, los paneles van a estar a nivel del piso. Entonces hay que nivelar todo el piso. Ya se estuvo trabajando mucho en la nivelación. Tienen que ver el terreno. El terreno es gigante, ¿no? El terreno que tenemos allí es gigante. Y había una parte que tiene como una cañada en el medio del terreno. Hay como una cañada. Y después de la cañada empezaba una selva prácticamente virgen estaba eso. Tuvimos que ingresar allí, porque hubo que pagar a una empresa para que fuera allí a limpiar un poco para saber lo que había del otro lado de la cañada, porque no sabíamos. Y se empezó a limpiar el terreno, pero es impenetrable. Ahí fue donde se encontró el cofre con la moneda de oro. Qué lindo hubiera sido. Hubiera sido lindo, qué pero lindo, no. Qué pero, bueno hubiera estado. Pero cruzamos la cañada y allí se limpió una buena parte de todo ese terreno con máquinas. Camino del Jefe, ¿no? Camino del Jefe y Camino a la Flor. La Flor. Allí está ubicado el predio, ¿no? Pero bueno, los paneles solares tienen un costo muy, pero muy importante. podríamos decir que está resuelto, pero hay que nivelar el terreno, instalar la planta fotovoltaica. Hay que hacer el mantenimiento y la habilitación de la antena nueva, pero hay que desmontar la antena vieja. Claro. También todo eso tiene costo. Hay que mudar no solo la antena, hay que mudar todos los equipos, que no es así nomás. Hay que llevar servicios técnicos, hay que llevar pagar la planta nueva, que estamos pagándola en cuotas, pero se está haciendo frente a todo eso sin problema. Y todo eso tiene mucho, mucho costo en materia de dinero. Para eso son los bonos. Exacto. Que hay bonos de 1,000 pesos, como decía Ángeles, pero hay de 500, de 200 y de 100. Y de 100 también. Y que nadie diga esto es poco. Que no, hay gente dice, ¿qué voy a hacer si esto es poco? Nada es poco acá, eso ya lo saben. Dos mensajes de los oyentes. Yamandú dice, genial el cambio y las premisas que siguieron como organización. Es sensacional, si se pueden los sueños y sin atajos que vendían el rico patrimonio. También Orlando dice, yo ayudaría a la única radio que no se vendió, defensora de los pobres, hay que tener memoria, dice Orlando. Pablo, buenos días compañeros de la 36, la agrupación departamental del 26 de marzo de Maldonado. Trajimos bonos con el compromiso de ofrecerlos entre los compañeros y la posibilidad de una actividad de finanzas que asegure nuestro aporte organizado, dice Pablo. Muy bien, muy bien. Por supuesto que vamos a seguir esperando la participación de los oyentes, ¿no? Con sus opiniones y formas de participación, como estaban diciendo. Nosotros vamos a estar escuchando la canción Resistiré. Le decíamos hoy a Lidia, ¿no? Podemos ir escuchando las distintas versiones que hay, porque hay un montón de versiones. Parece que está muy bien elegida la canción Resistiré para acompañar esta campaña, porque es la radio resistiendo en tiempos en que las radios AM no existen, se abandonan las radios, ahora todos podcast y no sé qué y no sé cuánto. Nosotros seguimos reivindicando la radio como un medio que permite difundir ideas y en el caso nuestro, ideas que en otros lados no le abren mucho las puertas, ¿no? Más bien que no le abren nada las puertas. Al contrario. Entonces, acá nosotros vamos a seguir llamando a trabajadores en conflicto, a gente desalojada, a gente estafada, como esta que decíamos de las viviendas, a científicos, como este hombre, este profesor con el que hablábamos hoy, que ya se estaba comunicando, quiere que le mandemos el audio, porque dice, me quiero autocriticar, tema difícil si los hay, sobre todo por la opinión tan difundida de que la ciencia tiene siempre la verdad, dice él que es un científico, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir en estas cosas, ahora van a venir de la Comisión de Salud Cardiovascular, porque hay toda una cuestión para difundir, de todo se nos viene. Y esa es la idea que tenemos de radio, no vamos a hacer lo que la agenda marca. Ahora hablen de esto, mañana hablen de lo otro, ahora Astesiano seguramente cae porque entra Penadez, en el medio estuvo Graciela Pereira, ¿eh? Susana Pereira. Te van diciendo, ahora hablan de esto. Y esto, este tema se enterró, no se habla más. Nosotros no tenemos esa idea y estamos muy contentos de poder seguir llevando adelante a la Radio 36, con la autonomía, con todas las ventajas que eso nos da. ¿Que nos da desventajas? Sí, claro. Nosotros hay un montón de firmas, por no decir todas, que no nos dan un solo aviso. Pero bueno, entendemos. De esto que estamos hablando hoy, digamos, no hablamos nunca. No. No hablamos, son cosas de las que no hablamos. Así como hablamos de endeudamiento, de expropiaciones y de todas esas cosas que nunca se hablan, hablamos hoy. Y estamos hablando también de las cosas que necesitamos, porque lo hacemos así, de frente, no estamos escondiendo nada. Ni hoy ni nunca, ¿no? Vamos con algunos mensajes más de los oyentes. María la Paraguaya dice, un saludo grande para la 36 desde el corazón de La Teja. Quiero bonos. Cuando ella cobre, habrá querido poner. Dice, siempre colaboran. Un fuerte abrazo a los compañeros. María la Paraguaya. Tengo más acá que no paran. Están llegando los mensajes. Bien. Mari de Cerro Largo dice, cuando puedan pasen el número, claro, de una red de cobranzas para mandar 1,000 pesos. Bueno, hay que ajustar todo ese tipo de cosas. Cuentas, claro. Sí, podemos claro pasar el número de cuenta. Exacto, que lo tenemos por ahí. Ahora vamos a repetirlo. Estoy buscándolo ya acá. Recién se lo pasé a quien nos había pedido. El número de cuenta, lo estoy buscando acá, justamente entre los mensajes que mandamos. Para colaborar con la radio. Para colaborar. Caja, ¿lo tenés ahí? Dale. Caja de ahorro de Banco República en pesos, 00151588, para que lo anoten bien. En pesos, 00151588-389-00001. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y seguimos después un ratito más con los mensajes y por supuesto con toda la participación de ustedes. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Bueno, acá nos dicen con razón, nos dice Blanca, el que va a mandar no a través de la cuenta del Banco República, sino que quiere hacerlo por Habitat o por cualquiera de las, Mi Dinero, creo que dijo también, sí. Nos mandan un mensaje y nosotros les damos los datos de a dónde lo tienen que mandar. Yamandú de Sayago dice, Resistiré es una gran canción cortina. Me acordé de una que no sé si tiene versión rock, lo cual sería muy contagiante para los relevos esperanzadores, que es la canción Vamos a Andar. Está muy buena, muy bueno el aporte, que ya se lo estamos mandando acá a Lidia, para que ella la busque por allí, y la vamos a sumar también, por supuesto, la vamos a estar compartiendo con la audiencia. Es una muy linda canción, incluso él nos manda el clip oficial de Vamos a Andar, que está en YouTube. Bueno, recibimos un mensaje de Danilo, un compañero que está, Danilo Antunes, es un compañero que vive en Brasil, antes estaba acá en el Uruguay, hace unos cuantos años, se fue a Brasil y está en San Pablo hoy. Pero Danilo Antunes estaba escuchando la radio ahora, de Dios. Mañana, y estaba escuchando y se alegró muchísimo por esto de la radio. Vamos a escuchar lo que decía Danilo desde San Pablo. Bueno, José Luis, bueno, un abrazo, lo estoy escuchando aquí desde Brasil. Impresionante, qué bueno lo de la radio, qué bueno. Felicitaciones, vamos arriba. Ahora sí nos vamos para arriba nomás, vamos arriba. Bueno, yo quiero contarles ahora que Danilo, yo recién les decía que habíamos hecho contactos con Brasil para comprar equipos, para tal, porque ya estábamos aprontándonos para arrancar una planta de cero con todo, y los equipos en Brasil costaban menos. Entonces, me acuerdo que llamamos a Danilo Antunes para conversar con él, y Danilo Antunes hizo kilómetros como loco en Brasil, buscando equipos, buscando precios, consultando a técnicos para ver cuáles eran los mejores equipos, porque había mucha variedad en Brasil y muchas radios que dejaban de funcionar o equipos que se cambiaban en una radio y que quedaban dejados de lado, que se vendían más barato. Entonces Danilo estaba buscando todas esas cosas en Brasil. Y finalmente, después que estuvo buscando durante mucho tiempo, después le dijimos, mirá, Danilo, muchas gracias por todo lo que hiciste, pero ya pudimos resolver, porque había aparecido Cacho con la nueva planta y el ofrecimiento que nos hacía, y nos solucionó buena parte del trabajo que teníamos, que estábamos pensando ya que teníamos que hacer y que iba a tener un costo impresionante. Y bueno, después resolvimos, la verdad, que por muchísimo menos, ¿no? Bueno, acá hay mensajes que siguen llegando. Martín de Durazno dice, buen día, felicitaciones para todo el equipo de la 36 por el esfuerzo. El sábado estuvimos en el acto y junto al compañero, no sé si es Michael, Micael, colaboramos. Para abril reitero mi compromiso. Gracias al salariazo docente de Robert, es un lujo que podremos darnos. También intentaremos remitir algunos pesos más como agrupación con una nueva venta de comida. Qué bueno recibir esto. Carmen del Cordón dice, por favor, confirmar si está bien el número, nos manda un número de cuenta. Me parece que sobran ceros, ¿no? Ya estamos colaborando mensualmente, manda saludos. Ahora le chequeamos y le decimos. Raúl dice, buenos días, compas, mi gran abrazo a vuestra noticia de que sí es posible mejorar las herramientas de lucha por verdad y justicia social. Gracias por estar presente siempre y ser la voz del pueblo. Mirta dice, buen día, quiero corroborar el número de cuenta del Banco República en pesos para comprar los bonos colaboración. Nos pone el número, dice, confirmar si es correcto y si también se puede comprar por alguna red de cobranza. Vamos que podemos. Bueno, ahora le vamos a pasar todos los datos que nos pide. Laura dice, buenísima jornada, todo mañanas. La mejor noticia que nos podían compartir, un merecidísimo salto cuántico para la 36 y su amplificación al Uruguay alternativo. Gracias a todos, dice Laura. Raúl nos pide el número de cuenta de caja de ahorro en pesos por mensaje escrito. En cuanto cobre la jubilación, los primeros días de abril, ferroviaria, mis 500 está puesto. Gracias. Dice Raúl, la verdad que sabemos cómo es la audiencia y no nos sorprende, pero nos alegra mucho. Y además, en estos tiempos en que todo lo bueno va para atrás, poder decir lo que va para adelante, para nosotros es una gran alegría. Y que es producto de todo esto, ¿no? De los Raúles, las Lauras. Clair le mandó un mensaje diciendo... Sí. A Vicente, no solo Monterito manda su ayuda mensual, es verdad, Clair también, Clair y el perro, y vamos con la lista. Sí, sí. Hay muchos otros compañeros. Además, no sé si muchos, pero algunos más. Nosotros ahora tuvimos Clair y el perro, estuvieron presentes también en el aporte con la agrupación del Cerro, que tuvimos, sí, señor. Tuvimos un problema que entraron ladrones y nos vaciaron el local. Y sí. Clair y el perro también mandaron su solidaridad desde Europa y nos llegó particularmente. Así que son los compañeros, están en todo. Los compañeros, siempre que los precisamos, los compañeros están con su aporte desde lejos. Pero bueno, yo quiero reiterar nuevamente el valor que tienen los bonos, y no solo para comprar, necesitamos que vendan también. Claro. Porque de repente hay uno que dice, no, yo no tengo, porque hay bonos de 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos y 1000, son cuatro valores. Pero de repente hay uno que dice, no tengo 100 pesos para poner, no pasa nada, podés vender con algún amigo, con algún vecino, con algún familiar, vení a buscar los bonos o te los llevamos y los vendés vos. Podés ayudarnos vendiendo los bonos, que también es una parte muy importante. Maite dice, si hay publicidad de los bonos para compartir así por WhatsApp o por las redes, mándennos. Evidentemente eso tenemos que hacerlo urgente. Dice Blanca que recién pasó Isabel y compró un bono de 500 para colaborar, pasó específicamente. Alberto de Sayago dice, qué buena noticia, por favor incluir en los WhatsApp el pedido de colaboración para poder replicarlo, y manda saludos. Es lo mismo que pedía Maite, uh-huh. Si hay algo para pasar, lo pasamos. Bueno, y acá nos pide alguien para que pasemos los datos por tarjeta Mi Dinero, porque yo puedo hacerlo de esta manera, no sé qué. Bueno, a todos les vamos a ir respondiendo. Pero bueno, la dejamos por acá, por hoy. Va a haber otros compañeros que van a estar hablando en otros momentos. Pero arrancó la campaña. Vamos a andar. Vamos a andar.